ver y donde son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer por sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Son de La Loma y cantan en llanos. Ya verás cómo no. ¡Ay, mamá! serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de La Loma.